Miró para traernos más información. Mauro, ¿cómo andás? Sí, Cintia. Bueno, le agrego esto que estaban hablando con Lautaro. Lo que nosotros percibimos en la calle es que hay mucho menos movimiento ahora que en la misma hora que el 13 de agosto para las PASO. Ah, mirá vos, ¿menos? Menos. Ah, no, sí. Acá no. Acá en Toay no. No, en Santa Rosa, por ejemplo, en Lepet hace 15 minutos no había nadie votando. Mirá. Tendría que haber ido, yo voto ahí. En Juan Ricardo Nervi, donde votó la candidata a diputada nacional Claudia Lupardo del FITU, muy poca gente. Acá en la Escuela 6, con mucha tranquilidad, había muchas más mesas sin personas que las que estaban con votantes. Así que por ahora hay tranquilidad. También convengamos que el día no acompaña demasiado, sigue nublado, con algo de viento ahora, no hay sol. Y bueno, y hay algunas personas que se las ve demasiado abrigadas, quizá a esta hora, quizá en un rato hay que sacarse un poco de ropa. Así que el movimiento que vemos o que percibimos en la calle, por lo menos es lo que vemos a primera hora, es mucho menos que el 13 de agosto. Veremos si después de las 10 de la mañana, como decís vos o como dice nuestro compañero Juan Pablo Gabaza, los remolonis o las personas remolonis se activan un poco. Les decía, en el Juan Ricardo Nervi, 8:30 de la mañana, votó. ¿Se ve dispositivo de los partidos políticos de traslado, que muchas veces sabemos que se ponen camionetas, lógicamente, para que puedan llegar todos a las urnas? Sí, sí, vimos muchos autos, muchos de ellos no están identificados con la famosa florcita o el mapa o algún distintivo, pero sí hay autos. Es más, anoche, cerca de las 10 de la noche, en algunos grupos de WhatsApp y sobre todo los que son masivos, que son los que manejan las personas que están en los barrios, se compartían teléfonos, nombres y teléfonos de personas dedicadas a llevar y traer personas para votar. Está muy bien. Así que eso también pasó acá en los grupos de que tenemos acceso. Había una nómina de por lo menos 15 personas, nombre, apellido y teléfono de cada una de esas personas que son las encargadas de llevar y traer votantes. Así que las personas que no tienen cómo llegar, más allá de lo que recién decía Lautaro, del transporte público gratuito, también tienen acceso a algunos teléfonos, a algunos contactos para poder venir a votar. Así que posibilidades hay. Después hay que ver si las personas las toman a esas posibilidades para poder llegarse a cada una de las escuelas. Muy bien, tenés voz de una de las candidatas. Exactamente, votó 8:30 en el Juan Ricardo Nervi, Claudia Lupardo siempre lo hace a esa hora y en ese mismo lugar. Bueno, cuenta cómo llegó la izquierda a esta votación, pero presta atención porque habla de que hay miedo en las personas porque ella lo percibió a través de una charla que tuvo con una vecina en un supermercado. ¿Tienen por ahí? Está saliendo, pero es raro, así que ahí lo reponemos. Les cuento porque Claudia Lupardo es candidata a diputada nacional por el FITU, es la misma lista que lleva a Miriam Breckman a presidenta de la Nación, y bueno, estuvo haciendo campaña en varios lugares de Santa Rosa, pero también en algunos pueblos, ella misma lo contaba, todo a pulmón, porque no le ponen plata para poder hacer campaña, así que también la campaña de la izquierda es a pulmón, es poniendo plata de cada uno de los bolsillos de las personas, y llegan con esta idea de poder tener el apoyo de la población, sabiendo que hay 3/3 que son los que se van a llevar los votos de las agrupaciones mayoritarias. Por eso es que llega con esas condiciones la izquierda a estas elecciones. Ahí la tenemos, Mauro, a Claudia. Vamos. La escuchamos. Mira, como todos los años, a pulmón. Cuando digo a pulmón, digo que somos laburantes, así que no nos paga nadie nada. Entonces eso implica que tenemos que dar extra de nuestros tiempos de laburo para seguir haciendo campaña. Este año fue muy particular porque, bueno, el Frente de Izquierda cumple 12 años, así que es una campaña un poco más intensa. ¿Ha podido cubrir, digamos, las mesas con fiscales? ¿En qué lugares de la provincia? ¿Cómo ha sido eso? Mira, tenemos fiscales generales nosotros. Hemos recibido apoyo de distintos distintas personas que se comunicaron a la Izquierda Diario, y de ahí hicimos contacto de Pico, de Macachín, de Castex, La Humada, 25 de Mayo, o sea, gente que está en contacto con nosotros y que nos dice más o menos cómo van las mesas, qué es lo que está pasando en cada uno de esos lugares. ¿Y qué expectativa para hoy? Mira, la expectativa es mucha, tenemos mucha convicción, los que venimos a votar, no tenemos miedo, así que vamos a eso, vamos a apostar justamente a darle apoyo a todos los que hemos hecho toda esta campaña. ¿Por qué dijiste no tenemos miedo? ¿Crees que fue una campaña del miedo de ambas partes? Sí, el miedo, ayer fui al supermercado y la gente tenía miedo, o sea, espantada por los precios, estaba y enojada también por los precios, lo que se respira, ese es el ambiente que hay. Vos vas al supermercado, vas a comprar algo y pasa eso. ¿La izquierda puede aspirar a algún voto que se salga de los tres tercios de las líneas mayoritarias? A nivel nacional o provincial, nosotros aspiramos a lograr convencer a la mayor cantidad de gente, así iba nuestra campaña, a no resignarnos, a seguir peleándola, mucho más allá de lo que es el acto electoral en sí. Siempre ha sido esa nuestra posición respecto a las elecciones y a todo proceso electoral. Así que en eso seguimos apostando y seguimos metiéndole la lucha y el esfuerzo para lograr eso justamente. Personalmente, ¿cómo te imaginas un país con Milei como presidente? No sé si eso violaría la veda electoral. Yo la hago para que pueda hablar. ¿Cómo te imaginas el 10 de diciembre como integrante de una fuerza de izquierda con el país que se viene? Complicado. No muy distinto de lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Porque la venimos peleando, la venimos luchando para que los sindicatos hagan una convocatoria para salir inmediatamente a las calles a defender los derechos y lo conquistado. Así que no es un panorama mucho más distinto. Es cierto que la gente por ahí tiene otras apreciaciones. Bueno Maurito, ahí escuchábamos a Claudia Lupardo, Cintia. Claramente, ayer los medios de comunicación, incluso los medios porteños sobre todo, estaban generando una situación en nuestras subjetividades